comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Ya no deben traer de esos grupos así feos, horribles, hombre, que vienen a contaminar. Yo propongo que todo aquel cantante, que todo aquel grupo musical que tenga música que no le conviene al país, lo clausuren. Todos esos panzones, barrigones, tatuados. No deberían ingresarlos al país, hombre. Sí, hombre, te lo digo con toda sinceridad, no contaminemos a la nación. Ya tenemos suficientes problemas en el sí, país. Sí, hombre, de eso estoy hablando. Ya no deben de traer esos grupos feos, horribles, que vienen a contaminar. Mira que hay algunos que dan conferencia de prensa hasta marihuaneados. Es brujería. Oiga, ¿y ese grupo tonto de dónde es? Es mexicano. Ay, No. Yo amo a este país. Yo lo digo del corazón. Yo propongo, todos cantantes perversos, corruptos, marihuaneros, cocaineros, todos esos grupos que invitan a la juventud a perdición, prohíbanlos. ¡Ay, Dios santo! Marihuanero, cocainero. Esto es feo sutil. Está marihuaneado. Esto es brujería. Todos esos panzones, barrigones, tatuajes, reversos, corruptos. Sí, hombre, no contantemos a la nación. Ese grupo tonto, ¿de dónde es? Esto es brujería. Es mexicano. Ah. Muy buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Comenzamos con los Brujería, nuevo lanzamiento que te presentamos aquí con el primer tema escuchado en este nuevo Hora del Rock. Esto es Brujería y ahora viene COVID-666. Así comenzamos hoy la Hora del Rock. Chicada. hecho aquí. No hay nada en el mercado, lo que queda está todo tirado. Como si tuviera un tocado de Slayer aquí. Comida, papel y aguas, ya no hay las tiendas. Te digo en serio, no hay nada de venta. Coronavirus no es sueño, despiértate. Los mercados agotados y hay desmadre. Coronavirus, plaga anciana del infierno. ¿Con qué limpio mi culo si no tengo papel? Usa tu mano. La banda Brujería es una banda de origen americano de grindcore formada en Los Ángeles, en California, en el año 89. Es una banda formada por miembros de otras bandas destacadas en su momento como Dino Cazares, de Fear Factory. Pero la formación actual es la siguiente, la más reconocida: Juan Brujo, Fantasma, Hongo, que es Sian Ambury de los Napalm Death, el padrino Adrian Erlarsson de Ars Gigate, Scadelfield y Anton Reisenenger de Pentagram o Criminal. Este grupo, yo recuerdo la portada aquella mítica de Matando Güeros, que se vio una cabeza decapitada en la vía del tren, casi quemada, cogida con una mano en los pelos, no sé, una especie de... Querían luego que fuera su mascota, le llamaron Coco Loco, porque querían imitar a Iron Maiden con el Eddie. Y bueno, pues tienen sus seguidores, Brujería en España tiene sus adeptos y en el mundo también. Así comenzamos con este nuevo disco de la banda Brujería. Bienvenido y bienvenida. Y bueno, este hombre, Kiki Downing, no para de sorprendernos con singles y singles. El último es este, Strike of the Beeper. Like the strike of the viper in a mesmerize in a brutalize. Lo pusimos la semana pasada, la gente le ha encantado este nuevo trabajo. Va a ser en directo, grabado en Tesalónica, en Grecia, y son nada más y nada menos que un grupo a tener muy en cuenta y referencia actual en el heavy metal europeo. Ellos son la banda Fightwinner. Mama, take a look at your boy. You face a man without a soul. He is standing in the doorway. Out we go before the night is over. I have to go. Left to run to the border. Lost my way, I run and desperation. Lost the words, I lost communication. But I see it's death beneath my world. La hora del rock. All I need is still my broken mind. I will take my own wounded tale. Just before we leave it all behind. Mama, keep the faith, it's all right. The boy's a mercenary man. A soldier made of steel. Sounds like the wind is calling my name. Feed your girl beneath the black red sky. Lost my way, I run of desperation. Tenías este trabajo celebrando los 20 años en carrera de esta banda griega, liderada por el guitarrista Gus G, que en su momento fue también guitarrista de las filas de Ozzy Osbourne. Y por fin este hombre ha dicho: yo hago muchas colaboraciones, he hecho muchos trabajos con varias bandas muy importantes, entre ellas Rainbow, Michael Schenker y muchas más, aparte de grandes colaboraciones y discos de covers y versiones. Por fin Ronald Romero se lanza en solitario, disco propio, banda propia, Mountain of Light, la montaña de la luz, nuevo, reciente, calentito, Ronnie Romero. Yeah. Fue editado el disco el 15 de septiembre a través de Frontier Music. Y bueno, hay que deciros que está acompañado por el batería Andy C, el guitarrista José Rubio y el teclista Francisco Gil, y también el guitarrista Javier García. Los temas, lo que es la producción, ha sido hecha por el propio Andy C y también junto a José Rubio. Y también deciros de que la producción ha sido hecha junto a Ronald Romero y Andy C. Yo pienso que un cantante, como ha hecho tantas colaboraciones y tantas bien hechas, que tendría esa pequeña espina clavada en el corazón para hacer algo propio, lo ha conseguido, y encima con producto nacional, músicos de España. Este disco está siendo la repanocha, se está dando a conocer en todos los medios de comunicación, tanto redes sociales como radios online. Desde lo que es Tunisia, Túnez, nos llegan los Mirra, con ese arte tan especial que hacen con ese sonido étnico folclórico de aquella zona. Le presentamos el tema Temple Walls, los Mirra. Este Karma ya es el sexto disco de la banda tunecina. Es mucho más superior que Seili del año 2019. Su cantante ha hecho, pues, digamos, salir de una zona de confort y abrirse más, pues, a nivel un poco más comercial. Y este disco, pues, tiene unas guitarras que suenan mucho menos procesadas, más curradas, más originales. Aparte tiene temas muy machacantes en la guitarra, en los riffs, y una línea que de verdad suena bastante más sinfónico de lo acostumbrado. Pero siempre, siempre tiene ese medio oriental que les hace originales. Los Mirra, nuevo disco Karma. Nos gusta escuchar los directos, nos gusta saber que te vives intensamente esos shows, de, en este caso, de la banda Hit. Oyendo el programa 239 de La Hora del Rock. El tema inconfundible, aparte lo canta Kenny, el regreso del este Living on the Runner. Trying to tell you for so long, didn't know how to face you. Consideration. Banda se ha acostumbrado a estar por nuestro país y tienen gira nueva, aparte invitados como son los queridísimos Crazy Leeches. 2 de noviembre en Bilbao, Santana 27. 3 de noviembre en Madrid, en la sala La Paqui. 7 de noviembre en Sevilla, en el Custom. El 9 de noviembre en Murcia, en el garaje Beat Club. Y el día 9 de noviembre, 2023. En Barcelona, en Salamandra. Iberia by Force Hit junto a Crazy Leech recomienda el concierto, tu programa La Hora del Rock. Este otoño déjate seducir por Hit y sus extensas giras por nuestro país últimamente. Bilbao, Madrid, Sevilla, Murcia y Barcelona. ¿Te lo vas a perder? Hay un grupo que hace tiempo lo estoy siguiendo, de hecho tienen pocas publicaciones de trabajos, pero es que, no sé, es un rock progresivo metal muy, muy bueno. Escuchamos a una banda llamada Tesseract. Este grupo, pues para muchos suena el nombre bastante a extraño, a chino. Pero bueno, aquí tenéis cómo suenan estos señores, repito, llamados Tesseract y The Grey. Tragedy. vile. It's constantly draining. Anxiety's all mine. It's like I'm bleeding through for you. Los Tesseract es una banda británica de Milton Keynes, una banda que se crea en el año 2003. Tiene ya publicado unos discos muy interesantes como Array, Sonder, Portals y este último, The War of Behind. Esta banda pues han hecho desde el género rock espacial, metal progresivo, metal alternativo, avant-garde, rock progresivo, ambient, groove metal también a veces, tiene momentos muy groove, y también post-metal. Yo me refiero, no me lo invento, lo estoy leyendo en su hoja de promoción del disco de los Tesseract. Y este programa lo que tiene es que te damos pues metal progresivo y ahora os ponemos death metal técnico desde Colombia. Su nombre es Estadur. Allí en su país, concretamente por Cali y Bogotá, tiene un nombre muy importante para todos los metaleros. Desde aquí, desde La Hora del Rock a toda Colombia, que hay muchos metalheads. Un abrazo desde España. Ragdoll. Those unwise

noche he visto caer a un ángel que selló su voz. Mil lágrimas son el río que hoy bañó su piel. Corre, amigo, salta, grita, habla tu destino. Las dificultades fueron parte del camino. Ten coraje y valentía ante el desafío. Hoy lucharé. Las dificultades fueron parte del camino. Ten coraje y valentía ante el desafío. Hoy lucharé y venceré. Abandonarás tu alma en la inmensidad para poder hallar luz en la oscuridad. Las dificultades fueron parte del camino. Ten coraje y valentía ante el desafío. Hoy lucharé. Corre, amigo, salta, grita, habla tu destino. Las dificultades fueron parte del camino. Ten coraje y valentía ante el desafío. Hoy lucharé. Dando un apoyo total a los compañeros de Asalto Mata Radio y por supuesto a esta especie de unión de radio y de músicos, los barceloneses Mitago y este Ángel de Piedra. Este grupo tiene publicado 2 discos, hacen heavy folk. Y deciros de que, bueno, pues dándole, yo es que de verdad estoy encantado de que hagamos un programa de radio de estas características, porque de verdad tenemos mucha, mucha promoción que dar y muchos grupos que ofrecer. De verdad que si pudiéramos haríamos un 24-7, pero es imposible porque lo hicimos una vez, hicimos un especial de grupos nobles, funcionó muy bien y seguramente algún día haremos una segunda parte. Una segunda, una tercera y una cuarta y las que sean. El señor Pixil, que se puede decir que es uno de los papás del power metal europeo, militó en bandas colaborando con Blind Guardian, con Kai Hansen, de los Gamma Ray o Halloween, y su banda que no para de trabajar en su estudio. Él también es productor de esta banda llamada Iron Savior, y este es el nuevo disco, In the Real of the Heavy Metal. Glory, they rise. siempre, siempre luchando por el heavy metal, la bandera ondeando desde Alemania, Hamburgo. Y bueno, pues toda la suerte y fuerza porque este hombre acaba de publicar este disco. Aunque digamos que tiene un sector de público muy mínimo, aquí en España se le quiere mucho. Y uno de ellos que le quiere es Quien Te Habla, porque es un luchador de los pocos que está luchando porque el heavy metal se mantenga en el mundo. Pixel, Iron Savior. Cuando me llegó esto a mis manos, vamos a irnos un poco atrás, un poco a unos meses atrás, o casi a un año o dos atrás. Me estoy refiriendo a Nita Strauss, esta guitarrista que ahora, como sabes, ha vuelto al redil, ha vuelto con Alice Cooper en gira, en disco nuevo, este que pondremos más tarde llamado The Road, la carretera. Pero bueno, Nita Strauss también tiene sus cositas, sus pinitos en el mundo solitario, y de hecho se arropó de grandes colaboraciones, como por ejemplo, aquí tenemos a Alisa Weiklutz, la cantante de Arch Enemy, en un tema que de verdad se hace llamar The Wolf You Feed It. Es una canción en la onda Guitar Hero, pero también en la onda Arch Enemy. Esto es 239 de la Hora del Rock. Que Alisa lo que tiene es ese tono de voz tan, tan gutural, y luego lo pone a lo limpio, que de verdad es decepción, ¿no? Es como si el ángel se le metiera en el diablo y el diablo en el ángel. Hemos rescatado un tema de Nita Strauss, este The World You Feed It. A continuación te pondremos a los suecos Eclipse con el tema Children of the Night, una canción que fue el single principal del nuevo disco que está sonando en este momento en tu programa, en este programa de La Hora del Rock, emitido en el grupo de emisoras AMSC, y también está en descargas en iVoox, en Spotify, en iTunes, en Samsung Music y en Amazon Music. Y como también, por supuesto, estamos en esas emisoras online y FM, como son Radio Antorba, Radio Sonora, Roca Madrid, Cuerda Latina en las Canarias, Gen Radio en las Canarias, Eco Radio, Radio Narcea en Asturias, Radio Pra en Asturias, Radio Diversa. Y también tenemos emisiones en Radio Toronto, Osaka en Japón, Milán en Italia y Brasilia en Brasil. Así es La Hora del Rock. Rock and roll, don't lose control. I want it Los Starmen, una banda sueca que se forma en el año 2018 y todo comienza como una idea divertida, una forma de hacer un homenaje a las grandes bandas de los 70 y 80 como David Coverdale, The White Snake, Deep Purple, Death Leopard, Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, además de la banda Kiss, con esa clara inspiración en la imagen del grupo. Todos llevan una estrella grande pintada en la cara. Y cada miembro tiene un color diferente: rojo, plateado, dorado o violeta. A mí, de verdad, esos colores me suenan mucho. ¿A qué banda? Una pista: son americanos y de Nueva York. Bueno, y la banda romántica nos envían un single muy peculiar llamado concretamente ¿Qué más da? Una canción muy personal, muy, digamos, intimista, porque el grupo al final se han quedado dos componentes, como son David Goe a la voz y Rubén Rosas a la guitarra. Aquí tenéis el single ¿Qué más da? De Romántica. Que ya Parece ser que será el primer sencillo de este inminente tercer disco de la banda barcelonesa Romántica. La canción fue mezclada por Marco A. Papiz en los estudios Pilgrim de Barcelona y masterizado por Justin Schurt, responsable de trabajos para bandas como Paramore, Hin, Bilevalo, etc. Los estudios Starling Sound de Nueva Jersey. O New Jersey, como quieres decirle. ¿Qué más da? Rubén Rosas, guitarra. David Goe, cantante. También deciros que David Goe está en la banda Embelis. Este grupo han tocado con gente como Sober, Esquizo, To Die For, Sharon, Levi's o The Sistine Eyes, entre otros grupos. El sonido de Romántica puede ser muy similar a bandas nórdicas, pero como dicen ellos, hacen un rock vestido de negro o un pop vestido de negros. A tu gusto, yo solo sé que esta canción es el single nuevo ¿Qué más da? De Romántica, dándole mucha fuerza desde la hora del rock. Y hemos conseguido esta canción gracias al videoclip. De la compañía de discos aún no tenemos el material, pero por lo menos ha sonado este ¿Qué más da? Este grupo ganó Eurovisión con Finlandia, los Lordi, y no paran de cada X tiempo lanzando discos nuevos, y esta fue la propuesta que lanzó el grupo. Lanzó una caja con varios CDs y cada CD es una década de la música donde Lordi toca temas de aquellos tiempos, no versiones, sino canciones originales, pero con aquellos instrumentos, aquel sonido, aquella moda que había, como era el hard rock de los 70, el hard rock de los 80, el heavy metal de los 80, el speed y el black metal y el death metal también, y un poco la música funky de los 70. Hoy el tema Hair of the Lion, el corazón del león. Hacemos un parón porque esto me ha llegado ahora mismo y de verdad me queman las manos. De hecho, el tema ni lo he escuchado. Sí, ni lo he escuchado porque de verdad para mí es pues una gran sorpresa de que este hombre saque nuevo single de un trabajo que está muy pronto a la vista. Solo decirte que se llama el trabajo Trinity y de verdad que tengo unas ganas de escuchar este nuevo tema. Lo vamos a poner en este momento. Vamos a quitar lo que es el sonido de la emisión para conectar con un vídeo de YouTube Y bueno, vamos a ponerte pues ese nuevo tema que suena súper bien, espero que os guste. Se hace llamar If You Can Dream, If You Can Do It, y es Ronnie Atkins. Súper calentito, calentito. Este disco que suena, esta canción al menos, me han dicho que suena mucho a Pretty Mains. Y sigue luchando con el cáncer en estación 4, en estado 4, pero él sigue dándole ese do de pecho tan peculiar. Nuevo single, Ronnie Atkins. Yo espero, sinceramente, que este hombre, pues, sinceramente, siga luchando por lo suyo, porque, sinceramente, tiene un legado muy importante, Ronnie Atkins, se le ve muy activo en el vídeo, y de verdad que le deseamos todas las mejores fuerzas para su salud. Estás en la escucha de la Hora del Rock, heavy metal, rock duro y todo lo que tiene que ver con la palabra metal. Desde Menorca y para el mundo entero, Islas Baleares, esta emisión semanal, que tú eres el máximo protagonista. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Every step in time. tercer disco de la banda Phil Campbell and the Bastard Sons. Este grupo tiene dos fechas únicas en España y apúntalas bien, una muy cerca de Menorca. 25 de septiembre en Barcelona, en la Sala Salamandra, a las 20:30. 10 de octubre en Mallorca, en Santangí, en el festival Full Metal Holiday. Como sabes, están de promoción de su nuevo trabajo, King of the Saloon, el rey del manicomio. El trabajo se viene a presentar en exclusiva en Barcelona, ahí comienzan la gira. Y tendremos en concierto, recordad, también van a estar, y de hecho, el grupo, diremos como nota importante, se bautizó en el Backend en el año 2016. Phil Campbell and the Bastard Sons. Todos son hijos del señor Phil Campbell, que fue guitarrista de los Motorhead. Y de Inglaterra vamos a irnos a Alemania con un grupo y una canción. A ver si en mis tiempos, yo que hacía alemán, me acuerdo cómo se pronunciaba esta frase. Es Hitch Nitch, Wie es Schein. Grupo es alemán, como puedes notar en su idioma cantado. Se debe llamar Op. Y el trabajo Richter und Henke. Son 12 canciones de puro rock industrial que creo que quieren emular un poco a los Rammstein y a bandas similares como ellos, Die Toten Hansen. En fin, ahí tenéis este Ich nicht wie Schein. Lo que te pongo a continuación, dijo el propio Tete Novoa, de que era, pues, inventó un baile heavy metalero en este videoclip. Eso, la canción se hizo muy viral y el vídeo también. Él es Tete Novoa, la voz de Saratoga. Tenemos un WhatsApp, 630-3506-24. Me romperé hasta poder sintonizar con tu alma. podemos vencer, nos iremos de príncipe azul, no cambiaré aunque me pueda equivocar, es mi forma de pensar. Me romperé hasta poder sintonizar con tu alma una vez más. Historias que cantar es el trabajo de Tete Novoa, su primer disco en solitario, con gran sorpresa y gran repercusión en medios de comunicación. Lo lanza el sello Malditos Records y de verdad que voy a intentar tirar una caña para ver si se pasa por Destripa Rock, que en esa semana estamos haciendo descansos porque estamos buscando nuevos invitados. Cuesta mucho porque, claro, hay que buscar que sus agendas coincidan con la emisión y la grabación de Destripa Rock. Bueno, tenemos un concierto a la vuelta de la esquina, recomendación total de la Hora del Rock. 12 de octubre en la sala Now, tenemos al grupo japonés afincado en Inglaterra, llamados Spirits de l'Air, y este grupo de verdad que me están sorprendiendo con esa fuerza y con ese sonido tan peculiar. Junto a los Spirits de l'Air tendremos a la banda invitada Embellis. Quedan pocas entradas para este evento que tiene la pinta que se va a agotar la asistencia de entradas y de tickets. Recuerda, 12 de octubre, sala La Nau en Barcelona, Spirits de l'Air. Invitados especiales los Embellis y si puedo me escapo a verlo. Lo sabes, 12 de octubre, sala La Nau, Spirits de l'Air junto a Embellis. Quedan pocas entradas. Escuchamos el tema Ocean Call. de esta banda afincada, repito, reitero, en Inglaterra. Cantan en japonés y son japoneses. Sorpresivo, amigo y amigas, que no son ni nórdicos, ni americanos, ni británicos, son griegos y su nombre es Biocancer. Este grupo lanza su primera demo en el año 2010. Han publicado ya unos cuantos discos y bueno, su sello es Hammerhead Records. Hablan los temas de cáncer, por desgracia, de violencia y de dolor. Su último disco se hace llamar Revenge. Sus componentes son Thanasis Andreou a la guitarra, Giam al bajo, Leferis a la voz, Tomexis a la batería y Stavros a la guitarra.

el cuerpo de la policía por el tema de los atentados del 11 de septiembre, y con Peter Mays podía alternar la policía con el cantante, con hacer el tema de cantar, está en el grupo Peter Mays. A la formación actual son los siguientes: Terje Harai a la voz, Morten Gade Sorensen a la batería, Johan Wingasten a los teclados y Hagbok Hansen a la guitarra. Hemos tenido a miembros antiguos como Leis King a la voz, Matthew Barlow a la voz, a Urban Breath a la voz, a Michael Kamenberg a la guitarra, a Nils Wins al bajo y a Toke Sagmegnan a la guitarra. Ya lo sabes, Bloodline en el nuevo disco, disco del mes 2023, septiembre. Y del disco del mes vamos a irnos al clásico Hora del Rock. Hoy un mundo diferente. No es heavy metal, no es power metal, no es la palabra metal, pero sí es un tema muy reconocido. Y creo, amigos y amigas, que hay que recuperarlo como clásico Hora del Rock. Grupos que cambió la visión del rock y del metal, porque apareció el grunge o el grunge, y este In Utero es el último disco oficial de Nirvana, el tercero, que se lanzó el día 21 de septiembre del año 93. Te diré para que veas cómo estaba el mundo en ese momento musicalmente hablando, este disco obtuvo la posición máxima. En Australia el número 2, en Austria el número 8, en la Canadian Albums el 3, en Alemania el 14, en Hungría el 40, en Países Bajos el 4, en Nueva Zelanda el 3, en Noruega el 7, en Suecia el 1, en Suiza con álbumes completos 16, en UK Charts el número 1 y en el Billboard Estados Unidos el número 1 en discos vendidos. Para que veas cómo estaba el mundo tan transgresor y tan musical, que dejando atrás lo que era pues el heavy metal normal, bandas como Stone Temple Pilots, como también los propios Nirvana, Alice in Chains o Soundgarden, eran los reyes totales de esta música. In Utero, clásico, hora del rock. Hell Beep es el grupo, mucha influencia de Iron Maiden y de mucha British New Wave Heavy Metal. Fire Rain. Te lo dije al principio de esta emisión, de este 239-239, que sonaría Alice Cooper. Aquí lo tienes con I Am Alice. I know what you want, I know what you need. Something unworldly from another breed. Created just for your lust, with exquisite control. A thing you can trust to satisfy your soul. It takes more than a master make. More than a thrill to complete that task, it takes a special skill. A little bit of this, just a sprinkle of that. With a dagger and a cane and a silk top hat. Oh, I know you're looking for a real good time. Oh, so let me introduce you to a friend of mine. I'm Alice. Of madness, the soul of surprise. I'm Alice. So don't be afraid, just look into my eyes. Oh yeah. They hang me from the gallows and they chop off my head. But like Lazarus rising, I come back from the dead. The shameless pretenders have come and they've gone. But I stand here before you, and the legend lives on. It's a myth wrapped in glory that they don't understand. Oh, the fabulous story of who I really am. I'm Alice, the master of madness, the father of fright. Forever, but you're mine tonight. Oh, yeah. Sin in hell. Come and be with the me that you know so well. For a slice of heaven. Sin in hell. Come and be with the me that you know so well. For a slice of heaven. Sin in hell. Come and be with the me that you know so well. Alice Cooper, grandes músicos que están colaborando con el 100%. Es un hombre que es garantía asegurada. Sus shows son espectaculares. ¿Nunca has visto a Alice en directo? Te lo recomiendo. Bueno, deciros de que el grupo Azrael tienen disco nuevo. Y bueno, pues yo aún no tengo nada, nada de ellos. Todo lo estoy sacando porque veo videoclip y demás y lo estoy pues intentando ofrecer. De hecho, esta canción ya la pusimos en su momento. Es un cover de un grupo granadino. Se hace llamar el tema Llorando por Granada. Y bueno, yo a la promotora le digo, bueno, aquí estamos abiertos para que nos enviéis la música. Si no queréis, lo decís. Y no pasa nada. Yo con Arrael, sobre todo a su cantante, Ramar Riera, le tengo un cariño muy especial, ya que somos colegas de verdad, amigos de verdad. Siempre que vamos a Ibiza, quien te habla, pues vamos a vernos. Zenón, por ejemplo, también Juanjo de los Vitrol y el propio Mar Riera de la banda Arrael y su esposa. Vamos a escuchar ese tema porque, bueno, me gusta escuchar a Arrael, me gusta darle esa promoción, pero repito, por la promotora no tengo nada. Suerte para Arrael en este nuevo periplo musical, el retorno del Mar Riera y a lo grande. Llorando por Granada, un tema de los puntos. Que se oye hablar en las noches cuando hay luna en las murallas. Alguien habla. Nadie quiere ir. La hora del rock con Paco Jiménez. Paseando su amargura por la lana. Dimensión 5, Dimensión V, como quieras decirle. En la formación tenemos a Enrico Rosales y a Óscar Espino a las guitarras, a Zoraida Vidal a las teclas, a J.M. Salas al bajo, a la batería Tino Torres y a la voz el grandísimo Marriera. Este fue su single de adelanto, Llorando por Granada. El nuevo disco de los Arrael ya están en gira, ya están en los engranajes preparados para que este grupo suene en directo como debe sonar. ¡Puro heavy metal! Y ya estamos recta y final de esta misión de la Hora del Rock, cuando nos quedan solamente casi casi como 10 minutos. ¿Y yo qué te pongo? A ver qué te parece esto que escuchas a continuación en este 239 de la Hora del Rock. Supergrupo, componentes de Gamma Ray, de también Ed Guy, deciros de que es un grupo que ahora mismo pues tiene una repercusión muy grande en el power metal melódico. Son alemanes y su nombre es The Unity. Nuevo trabajo de Ellis Joyright. Se puso a la venta en agosto. Sí, sí, extraño, pero cierto, ya que en agosto siempre las bandas descansan para ponerse las pilas de cara a septiembre, comenzar discos nuevos y cerrando fechas para giras. En la prensa alemana dicen que son los nuevos Helloween o los nuevos Gamma Ray. ¿Tú qué opinas? El single, bueno, a lo que escuchas en este momento, Shine and Sinner, Santos y Pecadores. Seguimos en Alemania, ya sé que estamos en la recta final, cuando solamente nos quedan exactamente, pues, 5 minutos. Vamos a acabar con los Primal Fear y su nuevo disco. Este Steel Meter. Nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana. Sed buenos y buenas. Pasaré por lista. Si me fallas, te pongo una falta. Un beso, amigas. Un abrazo, amigos. Muy metalero. Nos oímos la próxima semana. Recuerda, no hay Destripa Rock. Ya estamos preparando nuevos programas y nuevos invitados e invitadas. Nos vamos con Primal Fear. We're in your